Bueno, la última vez que estuve con algunos de vosotros fue en Hortaleza. Ha cambiado esto considerablemente. Y es un motivo de gratitud al Señor, pues ver cómo el Señor está bendiciendo a esta iglesia, ahora Suances. Y nuestro deseo desde Alcorcón es que Él os utilice para la extensión de su reino grandemente. Precisamente en esta semana escribí a Julio y a Jorge porque lo que tenía en el corazón era hablar sobre la Gran Comisión, pero nunca sabes si el tema va en la línea de lo que una iglesia necesita. Normalmente no suelo preguntarlo cuando me dicen tema libre, pero esta vez sí. Tenía eso en el corazón y lo pregunté. Y entonces me indicaron que tendríais el retiro, un retiro urbano próximamente, y el lema era embajadores de paz. Digo, pues ya está, confirmado. Ahí ha llegado todo bien. Me gustaría en esta mañana hablar sobre la Gran Comisión. Voy a utilizar un texto base, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Voy a intentar, veo que los números del reloj ahí, me dijo Marcos que eran pequeños, son más pequeños de lo que yo pensaba. Me han dicho entre 35 y 40 minutos máximo, así que vamos a ser breves. Pero me gustaría que todos aquí hoy, de una forma muy, muy sencilla, entendiésemos en qué consiste esto como un aperitivo, que es la Gran Comisión, para el retiro que vais a tener, que sirva para motivar, para empezar a encender un poco los motores. Aquí hay, lo sé, evangelistas. Yo no tengo el don de evangelista. Casi ni me atrevo a hablar delante de algunos de los hermanos que están aquí, tanto algunos jóvenes como algunos ya veteranos. Pero creo que es necesario siempre revisar lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de esto. El texto base está en el Evangelio de Mateo al final, Mateo 28. Los versículos 16 a 20 son muy conocidos y dice allí: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, veis que en nuestras Biblias aparece ahí un título para este pasaje, ahí la Gran Comisión. No es un título inspirado, pero es una forma de ayudarnos a entender que aquí hay algo, hay un encargo, comisión. No, hombre, normalmente cuando hablamos de comisiones hoy en día se nos dispara la mente a los bancos. Hoy te cobran prácticamente solo por entrar en el banco, ya te están cobrando si pueden. Pero ¿qué es eso de comisión? Voy a daros algunas definiciones de los diccionarios y vais a ver qué interesante. Normalmente misión, algunos sinónimos de misión, comisión, son encomendar, delegar, dar un recado, dar un encargo. Y en el Espasa Calpe, acerca de la palabra misión, vienen estas acepciones: cometido que una persona o colectividad consideran necesario llevar a cabo. Es decir, hay algo, todos se ponen de acuerdo y dicen: tenemos que hacer esto. Otra es poder que se da a una persona para desempeñar algún cometido. Aquí ya se está ampliando. Quieres hacer algo, pero necesitas una autoridad, un respaldo, un poder, se llama aquí, para decir: estoy capacitado y me han dado el respaldo para hacer esto. Y otra más: conjunto de sermones que predican los misioneros en las peregrinaciones evangélicas. ¿Qué os parece esta? Para que esté en el diccionario, los que lo dejan ahí entienden que ya es algo de uso social, ya hay un reconocimiento de esa palabra que se está usando de esta determinada manera, y por lo que han visto, por la experiencia en este caso de la Iglesia, han tenido que incluir esto aquí para decir que hay sermones que se predican precisamente. Aquí hablan de peregrinaciones. Esto ya pues nos indica más que están los que escribieron decantados hacia una religión concreta, pero es interesante. Ahora vamos al María Moliner. Los que no conocéis este diccionario, es un diccionario de uso de palabras en toda Hispanoamérica. Y dice así. Una de ellas, encargo que alguien recibe de otro de hacer o decir cierta cosa a otra persona o en cierto sitio. Otra, fijaos esta, trabajo de evangelización llevado a cabo particularmente en países lejanos o atrasados. Ya está hablando más de lo que sería la obra misionera. Pero fijaos en esta última. Sesión o campaña organizada por la Iglesia en los barrios de las ciudades, en los pueblos, etcétera, con sermones y prácticas religiosas para promover la religiosidad de la gente. ¿Qué os parece? Ahora ya sí pregunto, ¿y esto quién lo hace? Campaña organizada por la Iglesia en los barrios... Esto suelen hacerlo las iglesias evangélicas, digo yo, ¿no? Esto de salir, tener que predicar... En España, por ejemplo... La religión oficial decía que España ya era un país cristiano, por lo tanto, es un poco lo que ocurre también a veces en Estados Unidos, ¿no? Países que ya se consideran cristianos y no ven la necesidad de evangelizar. Pero en España hay cristianos que han dicho, ¿cómo que no? Oficialmente es un país cristiano, pero cristiano, lo que se dice cristiano, conforme a lo que dice la Biblia, nacido de nuevo en España, ¿cuántos? Y se han realizado... muchas campañas, sobre todo desde que pasamos de la dictadura a la democracia. Yo de niño recuerdo, hoy voy a contaros algunas experiencias personales. Yo recuerdo de niño las campañas de Toro en Zamora. Igual aquí nadie estuvo allí. Yo era muy pequeño. Tengo grandes recuerdos, porque para nosotros, para un niño, aquello era una aventura tremenda. Yo lo vivía con una ilusión y con unas ganas y fuimos varios años con mis padres. Recuerdos de niño, pues imaginad, dormir en tienda de campaña, aquello era estupendo. Campos de maíz tremendos, mazorcas por los suelos por todas partes, una carpa tremenda, donde yo sabía, escuchaba a los hermanos predicar la Biblia, sabéis lo que era entrar en esa carpa, escuchar qué silencio, qué seriedad había allí. Yo decía, aquí hay algo importante, estaban hablando de la Biblia, la gente que iba allí, bueno... Pero sabéis, para mí, para un niño, el dueño de la finca, era una finca que un hermano prestaba para que se pudieran hacer las campañas, para que las iglesias llegaran allí, lo organizaban varios hermanos, tenía un Land Rover. Bueno, los niños montando en el Land Rover de Florentino Dueñas. Aquel bicharraco, yo nunca había visto un coche de esos. Eso era una gozada. El ruido que hacía eso, subía la montaña, subía todo. Y allí íbamos todos los niños encantados en el Land Rover. Mis primeras zapatillas tórtolas, luego Will Smith las llama Converse y todo eso en las películas, pero esas experiencias de salir con mis padres y yo les veía que iban con unos folletos, iban con unos libritos, iban con unas Biblias, hablaban con la gente, las daban y yo allí, pues todo natural. Y para mí era estupendo. Y yo veía que venían ilusionados de lo que habían hecho, que eran repartir... unos folletos, unos tratados. Cuando murió mi padre, en su camisa estaba llena de folletos. Pasó toda una vida y siempre la costumbre de llevar los folletos, aunque fuera al parque a leer, a él le gustaba mucho ir a un parque a leer, hablar con la gente, entregar. Esa costumbre nunca en su vida la perdió hasta el final. Y de hecho, cuando los hermanos, ya cuando mi padre estaba con el Señor, fueron un día a un parque al que él solía ir, un señor mayor dijo, ustedes hablan igual que un misionero que venía aquí antes. Mi padre era un hombre muy sencillo. Sí, hombre, ya sabemos de quién está usted hablando. Usted está hablando de Francisco. Sí, de Francisco. Y uno de estos hombres que escuchó por mi padre el Evangelio, con los hermanos que después vinieron de la iglesia un día, se entregó al Señor en el parque. Estas cosas, luego contaré más cosas, las hace el Señor, porque mi intención hoy es animaros, básicamente. Bueno, después de la resurrección del Señor, el Señor se aparece durante 40 días, por lo menos en los relatos de los Evangelios y del Nuevo Testamento, al menos 10 veces mínimo, eso es lo mínimo. Se aparece a algunas mujeres en el Evangelio de Mateo, a María Magdalena, lo dicen Juan y en Marcos, a Simón Pedro, aparece en Lucas y Hechos, a dos de Emaús, o en el camino de Emaús, en Lucas y Marcos, a los apóstoles, a excepción de Tomás, en Lucas, Juan y Marcos, apóstoles, incluyendo a Tomás una semana más tarde en Jerusalén, Juan y Hechos, 7 discípulos junto al mar de Galilea, Evangelio de Juan, a los apóstoles, probablemente también al mismo tiempo a 500 personas sobre un monte en Galilea, 1 de Corintios 15, 6, a los apóstoles justo antes de la ascensión, Lucas y Hechos. Algunos dicen que lo de las 500 personas tiene que ver con el relato que hemos leído. Y en la ascensión, Lucas, Hechos y Marcos. ¿Qué ocurre? Cuando el Señor resucita, se aparece en diversas circunstancias muy diferentes, diferentes lugares, diferentes horas del día y la noche, diferente número de personas, no siempre eran las mismas personas. ¿Por qué? Pues en primer lugar, el estado de shock. Ya antes, estando vivo, le habían confundido con un fantasma, ¿recordáis? Allí cuando el Señor está andando sobre el mar, pues imaginad después, ellos no esperaban la resurrección. Tenía que decirles, soy yo, mirad, estoy aquí, soy el Señor, mis manos, mis pies, incluso comió. Que sí, que soy yo, despertad, que estoy aquí, que ya os lo dije, que he resucitado, estoy delante de vosotros, soy el mismo. Pero el Señor tenía algo que hacer importante. ¿Por qué motivo el Señor tuvo que estar 40 días y no se fue al cielo directamente? Podía haberlo hecho. Podía haberse aparecido unas cuantas veces y haber dicho, me voy. No lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que dedicar más de un mes a encontrarse con ellos y hablarles? Muchos hablan de la Gran Comisión como algo que casi se dijo ahí al final, como que el Señor dijo, bueno, mis últimas palabras son lo siguiente, tenéis que predicar el Evangelio. Me temo que no. La Gran Comisión no fue casi algo que quedó ahí como una coletilla final, como quien no quiere la cosa. No. Vamos a verlo hoy. La Gran Comisión fue la enseñanza de Jesús desde el primer hasta el último día a sus discípulos y a todos los seguidores de Jesús para decirles que si el Señor les había salvado, era porque la misión de la Iglesia en cada persona desde el principio de su vida, desde que conoce al Señor hasta el final de sus días, es predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión. Y cuando no hacemos esto, hemos perdido totalmente el rumbo porque hemos dejado de hacer aquello para lo cual el Señor nos ha salvado, predicar el Evangelio a todas las naciones. Y les tenía que entrar en la mollera, les costó un montón, hasta que por fin lo entendieron y salieron todos a predicar el Evangelio. Era su tarea, era su misión, era el encargo que el Señor les estaba encomendando, les estaba capacitando, les iba a dar los dones, el respaldo, la autoridad, todo. Pero esa era su misión. Hoy vamos a leer en todos los evangelios, luego volveremos al relato de Mateo, pero vamos ahora a Juan 20, versículo 18. Juan 20, versículo 18, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche, y esto es muy importante este detalle, de aquel mismo día. ¿Qué día? Después del día de reposo se produce la resurrección, el Señor se encuentra con algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, y aquel mismo día, ese mismo día, el Señor, ¿qué hace? El primero de la semana, el domingo, como hoy, estando las puertas cerradas en el lugar, un recinto cerrado, si era el aposento alto, pues podría ser este, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Bueno, de momento, quitar el shock inicial. ¿Y qué viene después? Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, los discípulos se regocijaron, se alegraron viendo al Señor, pero el Señor estaba únicamente para eso. para que se dieran cuenta de que era Él. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y aquí viene lo siguiente. Como me envió el Padre, así yo también os envío. ¿Qué quiere decir esto? Yo he sido enviado por el Padre, ahora os toca a vosotros. Sois mis embajadores. Ese es vuestro lema, ¿no? Embajadores de paz. Aquí está. Ahora soy yo el que os dice a vosotros, sois mis enviados, mis embajadores. Entonces Jesús les dijo otra vez, perdón, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Y fijaos lo que dice a continuación, versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cuándo fue eso? El domingo, el día de la resurrección, Tomás no estaba, dice el relato de Juan. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. Y dice Juan, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Y qué añade Juan? Detalle muy importante. Y con ellos, Tomás, y Jesús vuelve otra vez a hablarles. Detalle importante, 8 días después, sí que están los 11 allí reunidos. Vamos a Lucas 24. Versículos 10 a 13. Lucas 24, versículos 10 a 13. Eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas, no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban, ¿qué dice Lucas? El mismo día, ese mismo día, el día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Versículo 33. Ese mismo día, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Pero qué nos decía Juan? Que Tomás no estaba. ¿Aquí qué pasa? Tomás estuvo y se fue. Pero inicialmente estuvo en el aposento alto también con los discípulos, pero salió. ¿Y qué ocurrió ese mismo día? Cuando el Señor, en el relato de Juan hemos dicho que el Señor les dijo, os envío. Pero no fue eso. Cada evangelista coge algún detalle, destaca algún detalle. ¿Qué pasó ese día? Pasaron más cosas. Hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan a Jesús, los de Emaús, a los que su corazón había ardido cuando el Señor les abrió las Escrituras para que las entendieran. Y dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, ese día concreto, ese domingo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, lo que hemos visto en Juan, paz a vosotros. ¿Y qué ocurre? Lo normal. Espantados, atemorizados, pensaban que veían un fantasma. Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado, un panal de miel. Él tomó, comió delante de ellos. Y cuando ya se les ha pasado el efecto, ya están tranquilos, se han relajado, ahora ya están preparados para escuchar. De momento, si les decías algo, no se estaban enterando de nada porque estaban allí diciendo, ¿cómo puede ser esto? Cuando ya se han tranquilizado, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué más? En Juan dijimos, yo os envío, sois mis embajadores. ¿Y qué añadió el Señor aquel día? que se predicase en su nombre, ahí está la autoridad, en su nombre, no en el nuestro, en el suyo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Y luego dice que los sacó a Betania. Sois mis testigos. Tenéis que predicar en mi nombre arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Por eso estaba el Señor aquel día allí, no solamente para que se dieran cuenta de que era Él. Entended las Escrituras, al punto de la historia al que hemos llegado, y cuál es vuestra misión a partir de ahora. Día primero, el mismo día de la resurrección. El Señor no podía esperar al día siguiente a que... No. La cosa corre prisa. El encargo es importante, es urgente. Y ellos necesitaban situarse rápidamente y dejar de perder el tiempo ensimismados en sí mismos, diciendo, ya no tenemos maestro, ¿ahora qué hacemos? Y, no, hombre, si esto estaba escrito, ya se ha cumplido lo que era necesario ocurrido. He dado mi vida en la cruz por vosotros y ahora... he resucitado, por lo tanto, decirle a todo el mundo, a toda la gente, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Tenéis que arrepentiros de vuestros pecados y creer en el Señor. Él perdonará vuestros pecados. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Nosotros. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Versículo 9. Dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, estamos con estos detalles importantes, ¿verdad que ya nos vamos situando? Ya nuestra mente va cogiendo ya los datos, los lugares, los momentos. El primer día de la semana, domingo, estamos otra vez en el mismo día, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, yendo ella... lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes, llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma, ¿a quiénes? A 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo, y nosotros ya lo sabemos, lo hemos leído, son los de Emaús, el mismo día. Ellos fueron, lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron, lo sabemos, pero luego Jesús apareció a los 10. Porque Tomás se fue. Marcos está tomando relatos, pero no cronológicamente, está narrándolo todo linealmente. Y ahora hay un salto. Finalmente, dice, al final, aquí ha habido un salto, se apareció a los 11 mismos. ¿De qué estamos hablando entonces? Juan lo dice. 8 días después... ya no estamos hablando del primer día cuando Jesús les ha dado ese anuncio de lo que tenían que hacer. Ahora están los 11 y por Juan sabemos que él seguía. Y a los 8 días, ¿qué dirá? Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó que ya había pasado un tiempo y ¿qué pasaba con sus discípulos? Estaban todavía duros como una piedra. No creían todavía. Aun pasando el tiempo, aun habiendo visto al Señor... aun habiendo visto las señales, cómo él comía, que era él, todavía tenían dudas. Dureza de corazón, más exactamente, dice Marcos. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo, id. ¿Qué tenía que decirles 8 días después? Id, a pesar de que estáis todavía con un corazón como una piedra, por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas palabras seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Esto ocurrió con Pablo, ¿verdad? Con los apóstoles. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Y fijaos que luego dice, y el Señor después que les habló, pero ese relato que él añade, Marcos, ocurre 40 días después de su resurrección. Es decir, son saltos en el tiempo. Estoy haciendo la labor en vosotros para que por fin creáis que soy yo, pero os lo vuelvo a repetir. Id por todo el mundo, predicad a todas las naciones el Evangelio, la buena noticia. Esta semana echaban un reportaje sobre la España del siglo de oro, ¿no? Estaban con lo del águila roja, cómo era. La esperanza de vida siglo creo que era 17, 30 años. En aquella época, muchos niños morían al nacer, la gente podía morir con 20 años, 25, cualquier enfermedad. Hoy la esperanza de vida, claro, ha aumentado y la gente se relaja, se cree que es que va a vivir toda la vida. Pero ahora con el cáncer y todo esto, la gente está aterrorizada porque a veces con 20, 25, una persona muere. Porque es una epidemia lo que está ocurriendo con el cáncer, otras enfermedades que están surgiendo. Da igual. La gente sigue como los discípulos, en un sueño como si esto fuera la realidad, y la realidad no es esta. La realidad es que la vida aquí se termina en 2 días. La realidad es que si una persona no ha conocido a Cristo como su Salvador y Señor, se pierde, no hay más oportunidad, no hay otra vida, no hay 7 vidas como los gatos, ¿no? Para volver a escuchar la buena nueva, que nosotros somos los mensajeros para decirle a esta humanidad: os arrepentís y creéis en el Señor o estáis perdidos, que la única vida que vale es la vida eterna con Cristo, en Cristo. Y no hay más, lo demás son tonterías, apariencias y una vida totalmente falsa, vacía y perdida. Lo creemos. Nosotros lo creemos eso. O también creemos que hay que llegar a la jubilación, que antes ni había, porque no llegaban casi ni a los 30 años. Y cuando me jubile, entonces a ver si ya descanso, a ver si disfruto de la casa en la playa, a ver si... Chico, está muy bien. Pero ¿cuál es tu misión aquí? Mientras que estés en la playa, si tienes la oportunidad, o búscala, predica el Evangelio. Y si estás trabajando, predica el Evangelio, porque las personas que el Señor ha puesto a tu lado son para que les prediques el Evangelio. Después vamos a Mateo 28, lo vamos a volver a leer. Mateo 28, versículo 7, dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, he aquí va delante de vosotros. Aquí dice a Galilea. Ya estamos hablando de otro lugar. Y allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Versículo 10, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Y allí me verán. Y llegamos entonces ya a Galilea, versículo 16, y aquí están los 11 discípulos. Es decir, como mínimo habían pasado 8 días por el Evangelio de Juan. Pero ya no están en un lugar cerrado, están en un lugar abierto que ellos conocían, un sitio en el que ellos podían ubicar perfectamente, que habían estado otras veces con el Maestro, un monte. Y dice que estando en el monte donde Jesús les había ordenado, pero fijaos lo que tardaron, por lo menos 8 días. Es decir, que no creyeron. Cuando le vieron, le adoraron, pero todavía dudaban. Y es entonces cuando Jesús les transmite el encargo. Pero ahora solo me voy a parar, luego volvemos a este pasaje, en el hecho de que es en otro sitio y en el versículo 19 que dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez. Están como piedras. Luego pararemos un poquito. Pero que os entre en la mollera ya de una vez. ¿Estoy aquí para qué? Para deciros que no os podéis bloquear diciendo: no lo creo. No me cuadra. Esto no puede ser. ¿De verdad es el Señor? Tenían que seguir. ¿Pero qué ocurre después? Pues tenemos el relato de la ascensión del Señor, lo hemos visto en Lucas, ellos ya fueron propagando el Evangelio, pero ese relato lo tenemos sobre todo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Capítulo 1 del libro de los Hechos, lo conocemos muy bien. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y estamos ya en otra ocasión nueva. Betania no es Galilea. ¿Para qué? Para que el Señor le diga a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero de qué estamos hablando? Si han pasado 40 días, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor ha estado. Desde el primer día de la resurrección hasta el último día, pasados 40 días, haciendo con ellos un curso de discipulado intensivo para que ellos entendieran, sus discípulos, los que habían estado con él, no lo habían entendido después de 3 años, que su misión, su labor, lo que tenían que hacer, de lo que se tenían que preocupar hasta ese momento, era predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Dónde? Comenzando por su casa. Lo más cercano, ¿hasta dónde? Hasta el final de la tierra. Esto lo vemos sobre todo en el apóstol Pablo. Él quería llegar hasta los límites, hasta el final de la tierra, y yo estoy convencido de que llegó a España por muchas evidencias, ¿no? Les costó, ¿eh? Les costó. Yo te hago una pregunta. Si Jesús ahora... Yo a veces he orado al Señor y le he dicho: me gustaría que estuviera sentado a mi lado. Cuando vivimos momentos complicados, ¿verdad? Y nos gustaría decir: Señor, ¿tú qué harías? Me gustaría aquí tenerte y decirte: Señor, ¿tú qué harías? Porque no sé qué hacer. ¿Verdad? ¿A vosotros ha pasado? A mí sí. Si el Señor se sentara ahora mismo a vuestro lado, ¿qué os diría? Hombre, seguro, me imagino que alguno diría: Señor, tengo una hipoteca que me cuesta pagar, mira esta enfermedad, mi familia no me hace ni caso, tengo un problema familiar, en la iglesia tenemos problemas. ¿Sabéis lo que hizo el Señor cuando resucitó? A todos los que se iba encontrando les abría las Escrituras, para que entendiesen las Escrituras. ¿Quieres saber lo que tienes que hacer? Mira, el trabajo. ¿Pero no has leído en Tesalonicenses lo que dice? Que con tranquilidad os ocupéis de vuestros negocios y del trabajo de vuestras manos. Lo dice ahí, lo puedes leer. Del afán, de la vida, de todo. El Señor te diría: pero no has leído, está en el Evangelio de Mateo: buscad el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Ah, eso quiere decir que ya no hago nada. Pero chico, ¿no has leído Segunda de Tesalonicenses, donde dice que el que no quiera trabajar, no el que no pueda, el que no quiera, que no coma? ¿Quieres saber más? Pero ¿no has leído qué le dijo a Satanás en la tentación? Pero está escrito. No hace falta que te tenga que decir nada, lo puedes leer tú. ¿Qué nos diría a nosotros? Coge la Escritura. Yo ya lo he dicho, lo demás tienes que confiar en mí. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? En lugar de estar nada más que preocupado por ti, por tu circunstancia, tienes que coger y predicar el Evangelio, para eso te he salvado, a todas las naciones, empezando por tu familia. ¿Diría el Señor eso? Convencido que sí. Porque es lo que hizo con sus discípulos. Y muchas veces dejamos que todas esas situaciones nos dominen, nos absorban, nos bloqueen. Son muy difíciles a veces, ¿verdad? A mí me pasa, a veces me bloquean, me impiden mirar más allá. Pero tenemos su palabra, tenemos su espíritu. Y lo que no debería ocurrir es que el bloqueo sea tan definitivo que ya no queramos predicar el Evangelio. Porque digo: mira, chicos, si es que estoy tan desanimado, si es que me debería pasar 5 años en un seminario. Fijaos, la mujer samaritana, en cuanto entendió, es el Señor, es un profeta, este es el que había de venir. Se fue a predicar a todo su pueblo, a todos los que pudo. Y allí se produjo una revolución en ese mismo momento. ¿Y qué sabía la mujer? Que era el Señor. Cuando vamos al relato de Mateo 28, los discípulos le adoran, como hemos hecho nosotros esta mañana. ¿Pero qué añade el texto? Mateo 28, 17, que algunos, ¿qué? Dudaban. Claro, pues, qué malos eran los discípulos, ¿no? Hemos adorado esta mañana con un montón de pantallas. La tecnología ya la quisiéramos en Alcorcón. Fenomenal. ¿Y cuáles son nuestras dudas? ¿Le hemos adorado en esta mañana sin tener ninguna duda en nuestro corazón? Se verá a partir de mañana. Cuando vayamos al trabajo, cuando estemos en la universidad, en el colegio, se verán nuestras dudas. ¿Creemos que el Señor tiene el poder hoy para estar con nosotros, para ayudarnos y también para fortalecernos, para ser valiente y predicar el Evangelio, o tenemos dudas? ¿Por qué a veces no predicamos? ¿Solamente porque las cosas que nos están pasando son tan graves que no podemos hablar? ¿O es que a nosotros nos falta la fe para creer que el Señor está en su trono con el control de nuestras circunstancias? La fe o la falta de fe es un problema para avanzar. Si nos falta fe, ¿qué vemos en la Escritura? Clamemos al Señor y digamos que nos aumente la fe. ¿Qué hace el Señor ante esa falta de fe? Versículo 18, se acerca. Como tantas veces el Señor a nuestra vida también se acerca, ¿verdad? Y dice, pero vamos a ver, como a Pedro, ¿qué te pasa? ¿Te estás hundiendo? ¿Dónde está tu fe, Pedro? ¿Dónde está tu fe? ¿Pero qué hizo el Señor? Sacó a Pedro del agua. Y nosotros a veces estamos dentro de las aguas diciendo, me estoy hundiendo. Sí, hombre, pero ten fe. Ten fe. Es que yo te he colocado ahí en esas aguas, quiero ver tu fe. Y ahora estás llorando, atemorizado. Yo estoy contigo. El Señor se acerca, tiene paciencia, está a su lado. Y les dice, ¿tenéis temor? Pues toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hebreos dice que por medio del Hijo fue constituido ¿el qué? El universo. En el cielo y en la tierra, el universo, todo este universo que vemos. Algunos vais a decir, a ver dónde han sacado a este. Si mañana viene un extraterrestre, no he visto a ninguno hasta ahora, tranquilos, pero imaginaos que viniera, ¿qué tendríamos que decirle al señor extraterrestre? En el cielo y en la tierra, el poder, la autoridad la tiene el Señor. ¿Conoces al Señor? Si es que el mensaje del Evangelio es... tiene un alcance cósmico, universal, en todo el universo. Si van los astronautas a la Luna para decir, aquí está el Señor. Y decirle a cualquiera, da igual la criatura que sea, conoces al Señor. Lo demás no lo sabemos, pero lo que tenemos que hacer, sí. Predicar el Evangelio a toda criatura, me da igual cómo sea esa criatura. Tengo que predicar el Evangelio por todo el universo. Hay una definición que me gusta mucho. El Señor les da potestad, que es privilegio, derecho, autoridad. Como veíamos en el diccionario, un poder que se acompaña para el encargo. Y alguien ha dicho, es preciso que tenga dominio supremo y verdaderamente divino aquel que manda que la vida eterna sea prometida en su nombre. Que todo el mundo sea sometido a su gobierno y que sea promulgada una doctrina que ha de sojuzgar toda cosa alta y humillar la raza humana. Y, por cierto, los apóstoles nunca habrían sido persuadidos a intentar el desempeño de tarea tan ardua a no haber sabido que estaba sentado en los cielos su protector y vengador, a quien había sido dado el dominio supremo. Fijaos que el Señor les dice, id vosotros... utiliza personas por medio del Espíritu y el fin, ¿cuál es? Hacer discípulos, para que guarden todas las cosas. El Evangelio no solamente es predicar arrepentimiento y perdón de pecados. El Evangelio es que después cada discípulo conozca toda la palabra del Señor y la guarde. El Evangelio no solamente es que llevemos un tratadito y lo entreguemos. Es que las personas que escuchan nuestro mensaje vean que nosotros mismos que nos sometemos al Evangelio, lo vivimos y lo predicamos. Y que ellos mismos deben guardar que toda la Escritura y predicarla. Esto es más grande, ¿eh? Sé que en vuestra iglesia hay muchos cursos de discipulado, claro, es que es lo normal. Para que cambiemos, para que seamos sus discípulos. Y el Señor termina el Evangelio diciendo, yo estoy con vosotros todos los días como lo empezó, porque Él dijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Así empezó el Evangelio de Lucas y termina diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a terminar. Al entrar, Marta Arenzana me daba el pésame por mi madre. Voy a contar alguna vivencia. Mi madre, pues, le descubrieron un cáncer en las Navidades, un poquito antes. En el hospital nos dijeron que no había solución. Ella no era plenamente consciente de todo, pero se encontraba fatal. Nosotros pensábamos que de allí ya nos salíamos varias veces, pero la iglesia oró y de pronto, al día siguiente, su salud cambió, empezó a mejorar. De hecho, los médicos estaban extrañadísimos porque nunca llegó a tomar ningún tipo de paliativos, tomó un tratamiento natural. Hasta que ya un segundo ingreso en febrero y ya allí partió con el Señor. Pero recuerdo en el primer ingreso, claro, pues lo que ocurre en los hospitales, te ponen al lado personas. Y cada persona es tan diferente, circunstancias tan diferentes. Y mi madre, con una fiebre alta, con tal, siempre encontraba los momentos para hablar con la gente. Yo estaba maravillado. Decía, ¿cómo es posible? Todavía le quedan ánimo, fuerza. La primera compañera estaba casada con un militar que era un armario ropero. Era un americano de estos. Claro, vino una hija desde Rota y digo, ¿qué pasa? Pues claro, es que el marido de ella era un militar, 2 metros y pico, un hombre tremendo. Y resulta que este hombre, desde su niñez, había asistido a una iglesia presbiteriana, pero había dejado... no tenía interés en el Evangelio. La segunda mujer, su hijo venía desde Asturias, ni más ni menos, para cuidarla. Y esta mujer tenía un hambre del Evangelio tremenda. Y mi madre me decía, yo creo que esta mujer es del Señor y que el Señor me ha puesto aquí para hablarle. Recuerdo una anécdota, que el programa de televisión de Buenas Noticias era un domingo a las 2 o por ahí, y fuimos mi mujer y yo a verlo. Nos habían pedido hacer unas lecturas de la Biblia en el programa ese de televisión y la mujer decía, esos chicos lo que se parecen a vosotros, ¿no? Y yo decía, se parecen bastante, sí. Pero allí mi madre diciendo, ponle la tele a todo volumen que está un poco sorda. Aquello yo creo que en todas las habitaciones se oía, pues, escuchando el Evangelio. Y llegó una tercera que tenía un montón de hijas, yo no sé si eran 4 o 6, cada una venía de una parte de España, una de Zaragoza, la otra tal. Y otro domingo por la mañana mi madre me dice, oye, tráeme 6 calendarios. 6 calendarios, de calendarios con un mensaje de la Biblia, como supongo utilizáis. 6 calendarios. Sí, sí, ¿dónde saco yo ahora 6? Pues nada. Entonces, llego con los 6 calendarios. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, nada, he estado esta noche, he tenido una conversación. Mi madre, sobre todo, tenía las conversaciones tan buenas por la noche, como Jesús con Nicodemo, ¿verdad? La gente, estamos muy sensibles por la noche y sobre todo ya hemos dejado los problemas del día, ¿verdad? Y ya estamos un poco más en reposo y nuestra mente más abierta, a veces no descansada, pero sí ya más centrada en otras cosas. Y recuerdo que me dice, mira, es que esta noche he hablado con la hija de esta mujer, es artista, le gusta el teatro, es una chica con una sensibilidad impresionante y ha escuchado el Evangelio de una forma, hemos tenido una conversación y le he dicho que le iba a regalar calendario y que se lo diese... Las hermanas que están aquí se lo damos y las que no, que ella lo reparta entre su familia. Recuerdo que esa chica llega, estaba viendo al baño o algo, cogió el calendario, lo abrazó de una manera y yo decía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué han hablado esta noche? ¿Qué necesidad tenía esta chica y cómo el Señor ha hecho que en este caso mi madre estuviese allí? ¿Con qué alegría lo recibió? Pero es que mi hermana tuvo que contratar una chica para cuidar de mi madre y de un chico pequeño, una chica que tenía una situación familiar muy complicada, una chica joven. Y un día me llama mi madre y me dice, Mónica se ha entregado al Señor. Y hermanos, es que el Señor nos utiliza si estamos dispuestos, si tenemos clara nuestra misión. Y termino, he leído un libro, voy a hacer una cuña de edificación cristiana, publicitaria, en la que colaboran un tal Jorge Saguar y un tal Julio Martínez, os la recomiendo. Pues vendrá una reseña de un libro que he leído este verano sobre arqueología, evidencias arqueológicas. Es un libro de la editorial Portavoz, vale 12 euros, pero está fenomenal. Es un lenguaje muy sencillo para hablar de evidencias arqueológicas contrastadas con un montón de fotos de la Biblia. Pero lo que me interesaba de ese libro es, el libro tiene un testimonio en el inicio, del que lo escribió un tal Campbell. Este chico dice que sus tíos le regalaron una Biblia de niño, la había tenido en la estantería, no quería saber nada de ella, fue a la universidad, se declaraba ateo, su meta era ser famoso en la vida, pero las cosas, la vaciedad, lo que él sentía, no tenía frustración, y le gustaba el surf. Entonces él tenía amigos, hacían surf, y de pronto algunos de sus amigos surferos conocen el Evangelio. Dice, empiezo a ver que mis amigos, el uno que fuma marihuana ya no fuma, el otro que nunca, los surferos, dice, son muy exclusivistas, no les gusta invitar a las olas a nadie, empiezan a invitar a las olas a otros, empiezan a invitarme a conciertos cristianos a la iglesia, yo no quería saber absolutamente nada de eso. Y un día, yo creo que por aburrimiento, fue a una iglesia y tenían algo que tenéis vosotros allí en uno de los cuartos, vi hace poco, libros. 10 estanterías de libros de apologética. Dice, yo no sabía qué significaba esa palabra apologética. Bueno, defensa de la fe, si queremos algo, una definición. Y empiezo a leer y ya dice, veo que en los años 50 había más de 25.000 evidencias de que los descubrimientos de la arqueología hablaban de que la Biblia era totalmente fidedigna. Dice, me doy cuenta que en la actualidad muchos arqueólogos van con la Biblia en una mano y con la pala en la otra. Y yo decía, estoy leyendo un libro escrito por un surfero de arqueología, ¿qué te parece? Increíble, ¿no? Pero es que el Señor hace lo que quiere. Y del testimonio de un hombre en Estados Unidos, en California, llega a España. Y de España llega a China. Y de China llega a dónde. Y hoy os visita un tailandés y mañana a lo mejor se vuelve a su país y llevará el Evangelio. ¿Y cómo el Señor hace las cosas? No lo sabemos, pero hermanos, nuestra misión, lo que nosotros tenemos que hacer, es no dejar de predicar el Evangelio. Amén.